tan verdad es que Rocío Villafuerte, encargada de descolonización del Ministerio de Cultura, haya dicho que ha sido Pablo Gross el que dijo, ¿cómo no van a entrar los maricones en la cumbre? ¿Cómo no van a entrar gente que no es machista en la cumbre? Ella, así puntualmente. La cumbre, antes de que el ministerio metiera sus manos, era una agrupación de masismo, de más, del más, de muchas agrupaciones del más. Pero ¿quiénes estaban atrás de eso? Las que teníamos más llegada, a priori, obviamente. Y eso no es por coincidencia, es porque tienen más llegada a gente con el más. No, obviamente, es por eso. Nosotros que somos de un colectivo. ¿Tú eres masista? Nosotros somos una organización social que es afín al más. Miguel Justiniano. Yo soy de Columna Sur. No. Pero. No, Miguel Justiniano, ¿por quién va a votar en octubre? Por Evo Morales. ¿Por qué? Porque me parece la mejor alternativa política que existe y mi organización política es consecuente. ¿Esa ideológicamente? ¿O podríamos votar nulo? No pude haber dicho nulo. Exacto. Votaríamos nulo en un contexto capitalista donde no me sentiría representado por ningún partido socialdemócrata. Ese comentario es fascista, ¿sabes? No. Y va a decir que es demagogo y no. Ajá. Es que lo es. No sabe más que decir. Nada que ver. No. ¿Qué otra alternativa vería usted? La democracia es capitalista, está diciendo. Vamos a dejar la democracia ahí, que es un montón de chipadero. Si no hubiera Evo Morales, ¿por quién votaría? Dependiendo, no sabría los candidatos. ¿Qué candidatos? ¿Los candidatos que hay ahora? Por ninguno. ¿Qué haría ahí? Votar el blanco o nulo. O no ir a votar. ¿Qué opina de que la democracia que usted está defendiendo? Un dato es que yo nunca voté antes, y encima taché la papeleta donde me tocaba votar hasta que se presentó Evo Morales, que me pareció una ideología coherente. Sobre que la democracia que usted está defendiendo ahora no admite que los ciudadanos nos neguemos a votar. O sea, el voto es obligatorio. ¿Eso es democrático? Sí, porque me parece una... el cumplimiento de una obligación ciudadana con el Estado. O sea, nosotros no tenemos un sistema democrático representativo, tenemos un modelo democrático participativo en el cual toda la sociedad debe participar, y no es un voto y te olvidas 4 años y volvés a votar, sino es un voto y un control fiscal que estás ejerciendo sobre ese voto, sobre las decisiones que están tomando los gobernantes. Es muy diferente a las democracias occidentales y a las democracias capitalistas, que vos haces todo una mezcla. ¿Qué opina de la democracia actual, homofóbica, misógina, que no les permite a las mujeres abortar, que no nos permite a los maricones casarnos, que no les permite a los drogos poder fumar marihuana? Ya. La democracia es el reflejo de la sociedad. Ya. A mí me parece muy mal la homofobia, me parece muy mal que la mujer no pueda abortar, me parece muy mal todas las demandas que acabas de decir, pero eso solo se hace con los cambios sociales. Vuelvo a decir, la tutela del Estado no se puede aplicar estos temas porque son temas de mucha percepción social. Percy Fernández está con el MAS, está con Evo Morales. ¿Qué te parece esa dupla? Me parece rechazable en ciertas maneras. Si bien es una técnica electoral que busca el rédito, no tiene un fin ideológico y no es consecuente ideológicamente a la línea del instrumento político. ¿Qué opinas sobre el servicio militar obligatorio? Pienso que... ¿Por qué piensa que no se ha tomado en cuenta en las demandas de la cumbre? Pienso que el servicio militar obligatorio en la coyuntura actual boliviana es necesario. Si bien no lo comparto porque, a mi parecer, viola ciertos derechos fundamentales, es necesario en la coyuntura en la que estamos viviendo, y yo personalmente trabajo concienciando a la gente de que entienda que el servicio militar obligatorio debe abolirse en un futuro mediano o corto. Bueno, no le creo esa última parte. Tendría que ir a escucharlo. Obviamente yo lo digo a mis colegas. ¿Qué le ha parecido el debate de hoy? Me pareció sano, un poco parcial, pero dinámico y entretenido. Gracias. De nada.